una feliz Navidad les desea el Frente de Guerra Oriental. Ya llega la Navidad, la fiesta más grande del año. Hay abrazos de amistad y familiares lejanos que llegan en reunión. Toditos los celebramos, el año viejo se va y el nuevo que comenzamos. Se canta de felicidad porque los triunfos logrados, aquellos que se celebran, los helenos aquí estamos. Compañeros, vamos pa'lante, siempre llevamos nuestra bandera. En los corazones el rojo y negro, siempre serás un grito de guerra. Canto nuevo en el acordeón helena, no es de Belén ni es de campana. Ese grito que nos da la tierra, un pueblo que su libertad reclama. Por un futuro de todos los pueblos, mi fe no tiene ninguna cadena. Ese es mi sueño de ver a Colombia y que sea libre de tanta miseria. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, mi familia Elena. Feliz Navidad, te deseamos de frente de guerra oriental, desea felicidad, que la Navidad y la noche buena. Niños de Palestina y niños colombianos, golpeados por la guerra y el hambre. Comandantes, el profe y Julio César Chincá, seguimos de la mano con el fuego. Para todos sus seguidores, esto es vallenato de verdad, verdad. Época de luz, la vida época de paz, donde los caminos se encuentran y aprendimos a luchar. Con mi canto yo les digo, no hay que dar un paso atrás. La consigna en un balón de este cura guerrillero nunca se debe olvidar. Aunque muchos años pasaron, año vienen, año van, la lucha continuará. Compañeros, vamos pa'lante, siempre llevamos nuestra bandera. En los corazones el rojo y negro, siempre serás un grito de guerra. Un canto nuevo en el acordeón Elena, no es de Belén ni es de campana. Ese grito que nos da la tierra, un pueblo que su libertad reclama. Por un futuro de todos los pueblos, mi fe no tiene ninguna cadena. Ese es mi sueño de ver a Colombia y que sea libre de tanta miseria. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, mi familia Elena. Feliz Navidad, te deseamos el frente de guerra oriental, desea felicidad, que la Navidad y la noche buena. Capitán William. Navidad.